explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que no parezco la de antes.